heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Un joven ya me daba más consuelo. Cayó en los videos de canto. Señor, no puedo seguir. Mi cruz es demasiado pesada. El Señor, como siempre, acudió y me contestó: Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, guárdala dentro de esa habitación. Después abre esta otra puerta y coge la cruz que tú quieras. El joven suspiró aliviado. Gracias, Señor. E hizo lo que le había dicho. Al entrar, vio muchas cruces. Algunas tan grandes que no se podía ver la parte de arriba. Después vio una pequeña cruz apoyada en un extremo de la pared. Señor, susurró, quisiera esa de allá. Y el Señor le contestó, hijo mío, esa es la cruz que acabas de dejar. Cuando los problemas de la vida nos parecen abrumadores, ver las cosas con las que se enfrentan los demás, verás que debes considerarte más afortunado de lo que te imaginas. Tu cruz, cualquiera que sea tu cruz, cualquiera que sea tu dolor, siempre brillará el sol después de la lluvia. It is no. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you to say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Sometimes it hurts instead. Yeah, yeah.